de este territorio. Sí, recordar harto que los incendios tienen toda la relación con proyectos extractivistas. Hace poco anduve por Cuncumén, que es como yendo hacia Melipilla, y donde había como un cerro que estaban así sacando caleta de árboles y avanzando como unas plantaciones de palto. Y me decían, sí, porque aquí se quemó, lo quemaron hace unos años. Había como bosque nativo, después pusieron como otros arbolitos más, no resultó, ahora están con palto. Y es como que una práctica que se repite mucho, pues como se queman así mágicamente muchos cerros. CONAF igual es súper inoperante con esas cosas, porque como que llega después, no permite de repente algunas cosas. Entonces también ahí hay unos vínculos medio extraños y claro, después ejecutan proyectos, como ha pasado como con carreteras, con proyectos inmobiliarios. Recordar, ya lo hemos dicho acá, pero volver a repetir que en Camino Alto Toral, aquí territorio de Litoral Central, hay un terreno que es de los curas, como mucho en Punta de Tralca y el Totoral, y que se ha quemado varias veces en este último tiempo, como de octubre hasta la fecha se ha quemado varias veces. Ya vieron, o sea, encontraron en algún momento al cuidador como con municiones así para generar incendio. No sé, se lo vieron como detenido una noche, volvió a ser el cuidador, avalado ahí por los representantes de los curas. Y está Grupo Feria, una inmobiliaria que está como avanzando harto en el territorio, poniéndole el ojo ahí a todos esos espacios que son de los curas y otros más. Entonces, nada, como que la relación es súper directa y ocurre, está así como en los trazados del IRSA, en los trazados así como de megaproyectos, está justo que se van quemando esos espacios. Pues son terribles porque como va toda la biodiversidad que hay en esos espacios, fuertísimo que se queme su hábitat, todos los daños que hay, muchas veces llega hasta las casas también, entonces como gente también afectada. Así que bien, bien intenso y como que el calor continúa, entonces más se propagan los incendios. Sí, recordar ahí Grupo Feria, ese nombre de estos malditos que están en el territorio acechando los bordes costeros, los humedales, la biodiversidad, zonas protegidas, ¿no? Dueños, van cambiando de nombre, pero son dueños de San Alfonso del Mar también. Que ya hemos visto a lo largo de todos estos años cómo primero ha secado el humedal que está al lado y también los dos humedales que lo rodean y también de cómo han ido cediendo sus sedimentos para hacer una construcción que no tendría que estar en el borde costero. Entonces, ahí atenti, también hay otro proyecto inmobiliario que para el Algarrobo Norte, que ahí pronto vamos a tener más información y unas entrevistas con personitas ahí que están trabajando en este caso, pero también como todo el tiempo acechando territorialmente las inmobiliarias en lo que es el Litoral Central. Y en Algarrobo sobre todo, me acordaba ahí de la Candelaria, que en algún momento también estuvimos hablando aquí, que además tiene como importancia para el pueblo chango, ese sector donde se va a hacer, que también es Algarrobo Norte, como un poquito hacia el cerro, un lugar donde era como un espacio medio parque, así para que la gente iba, no sé, vecinos del sector ocupaban mucho ese lugar como área verde, digamos, y también un proyecto que ya va en marcha, entonces, nada, está intenso en Algarrobo, igual hay harta organización frente a los proyectos inmobiliarios, porque son varios, y se nota igual ahí cómo afecta al territorio, pues entonces... Nada, y prontamente esperamos tener como conversaciones con las personitas de ahí, pero siempre, siempre la invitación a estar atenta a lo que ocurre. Y nada, lo hemos dicho igual harto aquí, como ver qué está pasando en tu territorio para ver qué acciones tomar también, pues como ponerle ojo ahí a las amenazas al territorio. La actividad propagandística también tiene que seguir vigente. Recordemos que es un territorio donde hay mucho sesgo informativo, entonces también compartir, difundir, propagar el mensaje de contra las inmobiliarias en este territorio que al habitarlo tenemos que cuidar también, es una opción, así que les invitamos a que la tomen. También vamos a estar hablando acerca de situaciones más lejanas territorialmente, pero no de políticamente o éticamente, vamos a estar hablando con una compañera de Argentina que nos va a estar contando acerca de esta marcha del 7 de febrero al año de los dichos de presidente Milei en Davos. Se cumplió un año de esa situación, que después también tuvo como consecuencia el asesinato de tres mujeres lesbianas que vivían en una pensión, y que ahí hay un contexto de situaciones y de marginaciones de parte del Estado, y de todo lo que es este ajuste hacia la clase trabajadora a raíz de los últimos ahí tratados de leyes en el Congreso. Y también vamos a estar comentando acerca del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que sí hay, o sea, nunca se ha ido el bloqueo, pero ahora está cada vez peor, ¿no? Como este exterminio también a diferentes pueblos de parte de este gobernador Yankee Trump. Escuchaba un concepto los otros días en un podcast que está muy bueno, que lo vamos a subir después al Instagram de Marea la Radio, de que es la performatividad, ¿no? De ser un presidente, como no la gobernabilidad de tomar decisiones, sino como una performatividad respecto a lo exagerado de su política. O sea, reelegido también en este mundo de derecha en el que habitamos. Sí, como tantos otros reelegidos fascistas que tienen ahí todos sus vínculos además. Y claro, es como eso, el abuso del poder. Como estoy aquí, puedo hacerlo todo y más. Y bueno, el imperio yanqui, que siempre es algo que se ha querido como sostener un montón. Y después de que también hubo todo el bombardeo en Venezuela, ahora hacia Cuba, es como que toda esa forma de expandirse. Así que bueno, está intenso. Y volviendo un poco a lo local, hay unas actualizaciones de la toma del Cerro Centinela que sigue en desalojo, que continúa hasta por lo menos abril, que es algo que está ocurriendo ahí. Entonces también vamos a compartir un poquito de actualizaciones que hay, pero para que no se nos olvide que es algo que está ocurriendo en este territorio, que la fuerza policial está intensa ahí, como que uno va tal vez hacia San Antonio por la partecita de abajo, ni se nota mucho, pero entre los cerros está la fuerza policial ahí muy presente. No hay piquetes siempre para llegar a San Antonio, en toda la ruta de abajo. Sí, no, está intenso, entonces es súper impactante encontrarse con eso. Así como... ¿Será uno de los desalojos más largos en tiempo? Porque lleva harto, o sea, un desalojo en etapas, organizado. Ahí hay una inteligencia puesta de parte del Estado y de las fuerzas represivas, ¿no? Planificar una represión y un desalojo. Estamos viendo eso en nuestro territorio en este momento. Entonces también frente a eso, informarse deviene también de poder compartir algún tipo de aporte o colaboración, ¿no?, con las personas que están siendo desalojadas, que hay muchas formas de aportar. Sí, así que vamos a compartir también un poquito de eso. Nos vamos como una musiquita, sí, y después volvemos con la entrevista desde el otro lado de la cordillera del Puelmapu. Eso, ya no tenían una canción planeada. Vamos a escuchar una Anita Tijoux. Ya, me gusta, eso. Me gusta. Ya. Vamos con Calaveritas y ahí continuamos con Noticias por Marea la Radio. Y repetimos en Radio Lafkenche, martes y jueves. Ah, y tenemos una retransmisión especial para el 8 de marzo, pero ahí próximamente les vamos a compartir más informaciones. Eso, ten atenta al Instagram, marea.laradio, porque ahí vamos avisando con los programitas en vivo, cositas que van ocurriendo, además de compartir cosas de otros territorios. Y también nos seguimos preguntando dónde está Julia Chuñil, dónde está Tehuel, libertad para Estefano, indulto para Yesenia. Así que hay muchas causas por las cuales seguir organizadas. Danzando muero, todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros muertos. tu cariño mío. Y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas y negro, fúnebre el cielo. Tarda pero llega la justicia, que no te ejerce cuando corresponde, ya es injusta. Volvemos con Noticias por Marea, Marea Las Radio y Radio Las Quenche, aquí transmitiendo desde el litoral central, en el estado ocupado, en el territorio ocupado por el Estado chileno. Vamos a estar ahora entrevistando a una compañera de Buenos Aires, quien nos va a estar contextualizando y actualizando todo lo que está pasando. O sea, semana a semana es difícil seguir todo. Tuvimos el 7 de febrero, marcha del orgullo antifascista, y justo esa semana se aprobó la primera parte, ¿no? Recordemos que en Argentina tienen que haber, las dos cámaras tienen que aprobarlo, leyes de ajuste a la clase trabajadora. Y frente a eso nos llegaron unas notas de trabajo y manifestación que dicen: trabajando finjo sorpresa, finjo alegría. ¿Cuál es el tiempo de la velocidad? ¿Cómo es el tiempo del trabajo? ¿Qué trabajo? Fragmentos de realidad, el tiempo de las redes sociales entre ofertas y reclamos. ¿Qué velocidad tiene el trabajo? ¿Qué valor tiene la velocidad? ¿Qué sentir tiene cada trabajo? Dibujo en el asfalto zigzagueando con la moto, arte efímero. A veces me quedo mirando mi cuenta de Mercado Pago, los números negritos, muy claros, cada vez más seguidos, sacando cuentas de ilusiones para vivir. ¿Puede medirse el FPS, el reflejo del espejo en movimiento? ¿Cómo es el tiempo del espejo? La cámara captura un instante de luz, luminarias, luces, luminosidad, iluminación. ¿Cómo es el tiempo del scrolling? Gobierno de facto, en este museo municipal, la tiranía de la estética. Un buen amigo me saca de mi posición naif inexperta en el contexto de los entramados laborales estatales. Y por otro lado, del mercado del arte. El arte contemporáneo es un excelente fondo para reuniones de política de ajuste y finanzas. Creo que tengo fiebre, pero bueno, hay que seguir, me dice el chico de limpieza. Parar no es una opción. Sin cobrar no hay vida. O sin agua no hay vida. Este es un fragmento de un texto que se titula Notas de Trabajo y Manifestación, parte 1. Y les vamos a introducir también a nuestra entrevista con un comunicado que se hizo a raíz del 7 de febrero, ¿no? Sí, eso por la segunda marcha del orgullo antifascista, antirracista, LGTBIQNB+. ¿Por qué y para qué volvemos a marchar? Hace un año, en un Davos que rebalsa de caretas y fascistas, nuestro presidente Javier Milei nos acusó de pedófilos, nos amenazó y utilizó para posicionarse a la cabeza de la rancia extrema derecha internacional. Pero más internacionales fuimos nosotros, que en pocas semanas organizamos, flashamos y llevamos a las calles nuestras protestas existencial, fiestera y combativa, en la que desplegamos alianzas e imaginarios que proliferaron y se hicieron miles a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de otros, donde dirigimos orgullosamente basta de fascismo, basta de racismo, basta de regímenes que desertan nuestra vida. Las tierras, el agua, los bosques, la selva, las montañas y los seres que arrastran y vuelan y resisten al avance del feroz capitalismo que quiere levantarse todo y repartirlo entre cada vez más pocos. Ahí era una parte del comunicado frente a esto, ya un año, ¿no?, de los dichos de Javier Milei en esta conferencia en Davos, donde también acusa esto como la gravedad de su violencia y de sus agresiones, que después se transforman en políticas, ¿no? Para la comunidad LGTBQ y más, y no solamente para eso, sino para la clase trabajadora, les pobres, les marginades, les marrones, les negres. Y todos los seres de la naturaleza, como decía ahí el comunicado, pues como también este fascismo como deja tan abajo, tan como ni un respeto ni un valor a todos los distintos seres, ¿verdad? Sí, recordemos que en este país ganó, la gente votó a un presidente que fue la única persona que se opuso a la ley Cholito, ¿no? A la ley de cuidado, de protección de los perros de la calle. Sí, en ese nivel estamos con ese tipo de gente, convivimos y a estos seres se elige democráticamente, ¿no? Ahora sí, saludamos a nuestra entrevistada del día de hoy. Están escuchando noticias por Marea La Radio para Radio Lafkenche. Hola, hola, buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por tenerme en su programa. Compa, no sé si se quiere presentar, contar un poquito, y después ya nosotros anticipamos que vienes a darnos como una síntesis y un contexto también de todo lo que está ocurriendo estas últimas dos semanitas en Argentina, que ha sido bien arduo, ¿no? Como esto de montajes muy evidentes, televisados, frente a las manifestaciones también afuera del Congreso, después posterior a la marcha del 7 de febrero también. Bueno, dale, sí. Bueno, yo me llamo Dana, soy lesbiana, soy madre de una infancia trans, soy trabajadora de la economía informal y soy parte de la columna Mostri, que es el colectivo desde el cual estuvimos impulsando esta movilización junto a otros varios colectivos, junto a otras varias alianzas que fuimos forjando a través de los años en la calle, en las luchas, en las discusiones políticas. Como decían antes, bueno, la primera marcha del orgullo antifascista, antirracista, surgió el año pasado, después de los dichos homófobos que tuvimos que escuchar de Milei en Davos, que aparte no tenía nada que ver con la situación en la que, aparte de que no tenía nada que ver con la realidad, nada que ver tenía con la situación en la que él estaba en el encuentro de Davos de millonarios y caretas para vender nuestro mundo. Él ahí aprovechó para tildarnos de pedófilos, para decir que las familias de las infancias trans íbamos a ser perseguidos como por delitos de lesa humanidad. Y nosotros no tardamos en organizarnos. La verdad, el proceso del año pasado fue un proceso que hasta nos sorprendió a nosotros mismos, como muy rápidamente dijimos, bueno, no, estos enunciados no pueden ser dichos, no podemos soportar que se hable así de nosotros, no solo por manchar nuestro nombre, que bastante manchado lo tenemos y bien lo llevamos, esas manchas, sino porque eso empieza a permitir todo una violencia social, institucional, burocrática, judicial, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Sabemos que cuando desde el poder se empiezan a nombrar ciertas palabras, empiezan a permitir ciertos gestos, ciertas intenciones, eso pasa a minar todo el campo social y no es casualidad que después durante todo el año no, nos estén matando, nos estén violando, nos esté pegando la policía, tengamos casos de gatillo fácil, crímenes de odio. Entonces, bueno, eso fue un poco el proceso del año pasado. Y lo que pensábamos este año fue como, bueno, cómo llevar a cabo esta movilización de vuelta sin que sea una efeméride, ¿no? Sin que sea, bueno, repetir lo del año pasado, porque sí, lo que nos dimos cuenta era que veníamos de todo un año en que cada vez éramos más les dañades por el gobierno de Javier Milei y por los distintos fascistas del mundo. Entonces, un poco la idea fue como hacer realmente asambleas y movilizaciones de dañades, o sea, de personas que estamos siendo castigadas, provocadas, asesinadas, hambriadas por este gobierno, y ahí nos encontramos con que, bueno, obviamente, no es que nos encontramos ese día, porque uno es una persona aparte del movimiento LGTBQ+, pero también es clase trabajadora, también tiene que salir a ganarse el pan todos los días, entonces también estábamos ya todos los miércoles con los jubilados en la plaza, ¿no? Acá hay un proceso de que todos los miércoles los jubilados van a la plaza a luchar y a ganar la calle. Y estamos hablando de personas grandes, de personas que muchas tienen la movilidad reducida, por ejemplo, y van a poner el cuerpo contra la policía. Y poner el cuerpo contra la policía es que te cague a palo la policía, no es que solo llegar hasta el lugar con el calor, el frío, todo. Entonces, todos los miércoles nos encontramos con esa realidad, todos estos años fueron de tejer alianzas en resistencia, porque también pasa eso, el fascismo crece y crece la resistencia, y eso lo sabemos, cuando el poder, por más totalitario que se crea, por todos lados le fugamos, entonces cada vez somos más y de repente estamos habitando alianzas impensadas, de repente nos encontramos con que estamos de compañeros con personas que en un momento pensábamos que no teníamos nada que ver o que no nos aceptaban tampoco, y de repente te encontrás con distintas personas de los sindicatos diciendo, ah, mirá estos putos que también luchan. Y entonces, bueno, fue encontrarnos en la calle y hacer unas asambleas. La marcha surgió con asambleas preparatorias, con asambleas a nivel federal. O sea, la marcha fue, o sea, la numéricamente más grande en Buenos Aires, pero se replicó y no se replicó. Se hizo en 27 lugares del país y en distintos lugares fuera del país también. Y eso requirió de todo un teje muy, muy artesanal, muy cuidado, muy atento para ver la especificidad de cada territorio, ¿no? Y bueno, qué pasaba, y también entender que había algunas cosas que nos pasaban a todos y que después cada territorio tenía sus luchas y que lo importante era lograr un tipo de solidaridad, o sea, hacerle frente al imaginario del gobierno de que cada uno está sole, de que cada uno está aislado, de que todo el otro no me importa, es pura competencia, y decir, no, bueno, frente al fascismo, solidaridad. Lo que tenemos que hacer es que entren acá todas las luchas. Totalmente, y Y también siento como la importancia al escucharte de la visibilidad, ¿no? Que en algún momento fue como un eje de las luchas marica en América Latina, pero que hoy día en contextos también tan fascistas y donde la subjetividad a raíz de esto, de no solamente el Estado y las fuerzas represivas, sino también del vecino facho que tenemos, es muy importante y también ahí todo lo que se pone en juego, ¿no? Como esta que os decías, no es solamente poner el cuerpo, llegar al lugar y estar, sino también enfrentarse a una policía, a una yuta que todo el tiempo está cada vez más impune, ¿no? sí, completamente, que están con rienda suelta y Permiso para Matar. O sea, nosotros en el mes de noviembre tuvimos una semana infame en la cual nos mataron a 3 compañeros en distintos lugares del país. O sea, la policía mató a 30 en provincia de Buenos Aires, una traba fotógrafa que venía denunciando el accionar policial, mató a Samuel Tovares en Córdoba, a un marica que lo cagaron a palos al grito de maricón, lo cagó a palos la policía, y mató a Daniela Arias en Salta también, a una persona trans que la detuvieron y que, bueno, dicen que se suicidó en una comisaría. Todos sabemos que nadie se suicida en una comisaría, ¿no? Menos a 3 horas de ser detenida. Después, en diciembre, tuvimos una semana en la cual la policía mató de gatillo fácil a 2 personas, una en Villa Lugano, a Gabriel Fernández y a Víctor Vargas, una persona en situación de calle, el 31 de diciembre. El 28 de diciembre. Así que lo mataron de un tiro, como si realmente su vida no valiera nada. Y esto es lo que nos quieren estar acostumbrando. O sea, que hay vidas que no valen nada y que no importa. Y eso es algo a lo cual nos están queriendo acostumbrar desde que tenemos que ver todos los hombres cómo le caen a palos a los jubilados. Entonces, un pueblo que se acostumbra a que le peguen a sus viejes, se acostumbra a todo, podríamos decir. Un pueblo que de repente nos está pasando a nivel internacional. Tenemos que estar viendo grabadas las imágenes del genocidio en Gaza. Entonces, de repente hay toda una... No de repente, porque lo están tejiendo hace mucho tiempo, pero podemos ver que hay todo un operativo de desensibilización y todo un operativo de descomposición del tejido social. Y que ahí, bueno, se empieza a aceptar que la policía te mate, que la policía te pegue, que estos que se llaman los buenos vecinos denuncien a las putas, que empiecen a pegar, vemos lo de Lisa en Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que acá venimos a decir, no nos acostumbramos, no nos acostumbramos ni ahí. Porque aparte nos quieren hacer creer que realmente a nadie le importa, y nosotros pensamos que es mentira, que somos un montón los que nos importan, y sabemos que somos un montón a las personas a las cuales nos importa. Y que incluso esto de, bueno, Milei habla mucho de los argentinos del bien, ¿viste? Habla de los buenos vecinos, como generando como una brecha entre, bueno, las personas honradas, que son las personas productivas, en verdad, o sea, son las personas que le sirven al capitalismo, y, bueno, nosotros, que seremos vagos y atorrantes, y que bien nos reconocemos en esas categorías también, no queremos ser argentinos de bien. Pero también pensamos que no vamos a aceptar esa separación, no vamos a creer que realmente a la mitad del país no le importa una mierda, que la mitad del país está de acuerdo con todo esto que está pasando. Aunque las urnas demuestren eso, que igual no lo demuestran, porque en verdad, si vos ves los comicios ahora de mitad de año, que es verdad que sacó un 30%, pero con casi un 40% tenés claro que un 60% no lo vota. Uh-huh. Entonces, bueno, también la manera en la cual nos relatamos la realidad y decimos, sí, bueno, hay muchas personas que están muy asustadas. Nuestras elecciones de mitad de término fueron unas elecciones marcadas con las amenazas de Trump. O sea, todo el mundo sabía que si Milei no ganaba, Trump nos sacaba, bueno, el apoyo que se supone que no da, que todos sabemos que Estados Unidos no apoya. Entonces, bueno, también salir a luchar un poco contra el fascismo en nuestros corazones, ¿no? Porque sabemos que el fascismo no es solo un movimiento político que está en los demás, que está en una clase separada, ¿no? O sea, el fascismo también empieza a actuar dentro de cada uno, ¿no? El fascismo está en las escuelas, el fascismo aparece en los hospitales, el fascismo aparece en nuestras relaciones más íntimas. Entonces, bueno, ¿cómo le damos esa batalla al fascismo? Al fascismo que de alguna manera se requiere para sentarte y ver en Instagram cómo hambrean pibes. Al fascismo que se requiere para fijarte a ver cómo bombardean casas de civiles. O sea, al fascismo que se requiere para ver cómo empiezan a cazar migrantes. Entonces, bueno, a ese fascismo también, que es el propio, es al que tenemos que salir a combatir. Y un poco también nuestra convocatoria de la marcha fue por eso, fue como lo que tenemos que hacer es entrenar el músculo antifascista. y hay que entrenarlo, hay que tenerlo, hay que decir, bueno, podemos salir a la calle y salimos, hay que decir, podemos bailar en la calle y bailamos, o sea que ganar la calle, había un artículo muy lindo que salió el día de la marcha, ganar la calle metro a metro, viste, los jubilados dicen, la calle es nuestra, la policía es el decorado. Entonces, bueno, ¿cómo reapropiarnos también de esos gestos subversivos que necesitamos para resistir y que no nos queda otra que resistir también? Porque, o sea, el plan de ellos hoy en día es matarnos. O sea, hoy en día estamos en un contexto de un genocidio por goteo en el cual hay vidas que importan, vidas que no importan, y las que no importan, no importan y listo. O sea, son vidas que se mueran, dice este gobierno. Uh-huh. O sea, nos vemos con la nueva reforma laboral que echa por tierra cualquier posibilidad de organizarnos, de cuidarnos, de pensarnos colectivamente. Entonces, bueno, ¿dónde deja esto a las infancias? ¿Dónde deja esto a las personas discas, a las personas loques? ¿Dónde deja esto, bueno, a las personas mayores, a las personas que necesitan asistencia? Digo, este gobierno las está dando para que simplemente mueran. Entonces no nos queda otra que salir a organizarnos y salir a luchar. Qué importante esto que mencionas de entrenar el músculo antifascista, ¿no? Como también en esto de los incendios también en el sur, donde también una manera de entrenarlo, pensamos desde aquí, es romper las trincheras de la solidaridad y de lo que se puede hacer y hacerlo. Entonces, también siento que justo en este momento está pasando como situaciones similares en estos dos territorios, ¿no? Que no es casualidad, el sionismo en el sur también forma parte de este plan de Trump y de los poderosos, donde está el agua, están los incendios, ¿no? Y están las inmobiliarias y están las bases militares yanquis, y también está la desaparición forzada de personas. Recordemos que en Chile todavía ya llevamos más de un año buscando a Julia Chuñil, a Cholito, después de miles de violencia institucional en un gobierno que es bien reformista y de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos va a venir después en un gobierno que es abiertamente, quiere vender todo? Así que, no sé, tomo eso, como lo de entrenar el músculo antifascista, nos parece una buena consigna para lo que se nos viene. Sí, completamente. Y en este caso, bueno, mucho eso que decís, ¿no? Nos llama la atención que los lugares donde Israel tiene el control de agua, los lugares se incendien, ¿no? Y decís, acá estamos hablando de la empresa Mekorot, que es una empresa israelí que tiene el control del agua en la mayoría del país. Y es una empresa que históricamente se encarga de hambriar y, o sea, matar de sed a los pueblos que resisten. O sea, que le ha cortado el suministro a pueblos que están en levantamiento, ¿no? Y acá no solo se incendia la Patagonia, o sea, se incendia durante todo el año, se estuvo incendiando todo el país. Milei no declara la emergencia sanitaria, la emergencia territorial, la emergencia ecológica, no le importa eso, como se decía en el texto, no le importan la cantidad de animales que mueren, no le importan los bosques que mueren, el sotobosque que muere, y lo que vemos acá es organización y solidaridad, o sea, simplemente gente que agarra y se va a apagar el fuego, porque no podemos estar esperando que lo hagan los estados por nosotros, porque deberían hacerlo, pero no lo van a hacer. Y entonces realmente terminar con esto que es un ecocidio, porque estamos en un momento en que realmente vemos que a esta gente no le importa nada, o sea, no solo no le importan los demás, de alguna manera no le importa a sí mismo, porque estás prendiendo fuego el país en el que se supone que querés que viva tu familia, que vivan tus nietos, que vivan tus amigos, y simplemente no importa, un país en el que se están poniendo en venta los glaciares, en un momento en que sabemos que hay una crisis climática mundial, que se está acabando el agua, y ellos igual venden los glaciares. Entonces, realmente ahí hay algo de decir, bueno, ¿qué cosas no nos podemos bancar más? O sea, ¿qué fibra sensible no podemos vender? Y no podemos. Y salir, y lucharla, y pelear, y discutir, y hacerlo en todos los ambientes, en todos lados, hasta que seamos insoportables, hasta que se le mueva algo. hasta que sea como queremos que sea o mínimamente como podemos soportar que sea. Estamos hablando de un lugar en donde incendian los bosques y le echan la culpa a los mapuches, que son quienes históricamente cuidaron de esos bosques. Entonces, simplemente no alcanza la indignación, o sea, no nos queda otra que salir, luchar, discutir, dar la batalla en todos los ambientes que podamos. Y respecto a la reforma laboral, la aprobación de esta primera o la primera parte de aprobación, ¿cómo se viene eso? Esta semana se trata en senadores, también vimos como estas manifestaciones, o sea, todo el tiempo hay manifestaciones afuera, por una o por otra cosa. Nosotros estamos todo el tiempo ahí rompiendo los huevos. Es que tenemos un calendario de lucha apretadísimo, te juro, uno se despide de los amigos y es como, bueno, te veo el martes en la plaza, bueno, te veo el miércoles, bueno, porque está todo el tiempo, estamos todo el tiempo teniendo que dar la batalla. Y aparte, no sé, como decía un compañero de la Mostre, viste, lo nuestro es intentar, como no sabemos si vamos a ganar, si va a andar, si nos van a escuchar, bueno, igual no podemos parar de intentar, o sea, tenemos que estar, lo que no podemos permitir es quedarnos mirándolo en la tele, o sea, que realmente gane la enajenación anímica que quieren para nosotros, o sea, que no nos importe nada, que nos acostumbremos, o sea, y ahí decimos no. O sea, no nos acostumbramos, no nos la bancamos. Y la reforma laboral, bueno, ya tuvo la sanción en senadores, ahora volvió a diputados. El jueves se llamó una movilización con paro de todos los sindicatos, así que esperamos que sea una movilización importante, una movilización fuerte, una demostración de fuerzas innegable. Pero la verdad no... El jueves 19 entonces sería un día importante de lucha. El jueves 19 va a ser un día importante, va a haber paro y movilización. Hace mucho que estamos agitando que la CGT llame, convoque al paro. Así que bueno, se logró el paro, se llamó al paro. Y el 19, bueno, estaremos en las calles, como siempre. Hay mucha represión en los escenarios en que hay votaciones en el Congreso. Hay mucha, mucha, mucha represión. O sea, estamos en un escenario represivo que implantó y diseñó la gestión de Patricia Bullrich con el protocolo antipiquete, que nos deja sin posibilidad de protesta. O sea, la protesta está criminalizada. Y te cagan a palo, detienen gente. El otro día, el miércoles pasado, que se trató la reforma laboral en senadores, se llevaron detenidas a 40 personas. Sabemos que va a haber detenciones, se tiran gases lacrimógenos, se tiran balas de gomas, hay enfrentamientos con la policía y le pegan a cualquiera, a chiques, discas, viejes, o sea, no le hacen asco a nadie en ese sentido. Pero bueno, la reforma laboral que quieren hacer salir es una continuación de lo que fue la ley bases en el 2024 y da por tierra cualquier posibilidad de huelga, de asambleas, o sea, quita, te descuenta las horas a los trabajadores cuando hacen asambleas dentro de lo que dicen que es el horario de trabajo. Hay toda una cuestión del banco de horas, que lo que ellos llaman flexibilización, que en verdad es precarización total y total una falta de previsibilidad de nuestras propias vidas, porque te pueden decir un día hoy te quedas 3 horas más y al otro día te quedas 3 horas menos, pero si vos tenías que salir a buscar a tus pibis a la escuela o tenías que cuidar a tu vieja o simplemente tenías una cita con alguien y querías salir a pasarla bien, ya no podés hacerlo. Hay estatutos profesionales que son totalmente dados de baja, les de peluquero, viajantes de comercio, les periodistas, que esto está totalmente atacada la profesión de prensa, de periodismo, porque obviamente no quieren que nos enteremos de lo que hacen. Es toda una reforma que de lo que trata es de que haya más acumulación de plusvalía para la patronal. Recorta totalmente las funciones de los sindicatos, recorta lo que son las la posibilidad de aportar para lo que son las jubilaciones, que ya están por el piso, recorta todo lo que es como la posibilidad de requerir medicamentos, recorta las vacaciones, las separa, la distancia del periodo vacacional de las infancias, recorta la posibilidad de huelga en más de 75 actividades distintas, corta lo que es las maneras que tienen que tenemos los trabajadores de hacer huelga, o sea, de frenar, de que nuestros derechos sean reconocidos. Y lo que dicen es que es para modernizar y qué sé yo, pero estamos hablando de un país en el que aparte más del 30% de las personas somos parte de la economía informal. Uh-huh. Y esto con la ley Bases, que se supone venía a cambiar esto, solamente aumentó. Entonces, simplemente lo que hacen es una reforma laboral, que nosotros decimos que es una reforma laboral esclavista, o sea que es una reforma laboral que está solo pensada para la patronal, que no, o sea, ni siquiera diría que no toma en cuenta la clase trabajadora, porque la toma en cuenta para destruirla, la toma en cuenta para seguir descomponiendo el lazo social, o sea, la toma en cuenta para realmente echar por tierra lo conquistado y para abandonarnos, porque en el mismo movimiento en el cual desorganizan e intentan destruir todos los lazos de cuidado que podemos sostener, bajan la ley, bajan la edad de imputabilidad, entonces aparte a los pibes que los dejan solos, aparte los quieren meter en cana. Sí, hay un contexto bien desfavorable en este momento también que venía, ¿no? Venía ya asentándose de los últimos gobiernos de Macri, de Aníbal Fernández, de cómo nosotros no sentimos que sea como de territorios individuales y particulares, sino que tiene que ver con un plan mundial, ¿no? De eliminar a los lazos de solidarios y de rebelión también popular. Acá en Argentina, en Chile, después de la revuelta, también tuvo un poco como ese doblez, ¿no? Hacia la institucionalidad de las luchas, y que eso después devino en esto que en este gobierno que se va a terminar ahora, que es de Boric, que era una persona que militaba también en la juventud en la época de los pingüinos, que fue una lucha histórica de los estudiantes y de los trabajadores también. A tener militarizado el Gualmapu durante casi todo su gobierno. Entonces también como extampo de lo posible también para dar cara a estas situaciones, siento que es la tarea y es un poco lo que tú nos comentas, de esto, seguir juntándonos, hacer asambleas, ver qué pasa y no abandonar. Justo hace unos programas atrás leíamos unas revistas que nos llegaron acerca de Mujeres Más Allá de las Armas, de una organización compañera de Barcelona que se llama La Maquia, y que también una de las entrevistadas que estuvo en la lucha sandinista decía eso, como no me arrepiento, después de muchos años, ya una viejuja, no me arrepiento de nada porque soy de las que intentó, ¿no? Mi vida se basa en los intentos y siento que también eso es un poco lo que nos hace seguir existiendo, seguir estando. Así que agradecemos, Caleta, esta columna que ya podemos mirar, podemos ver si podemos contactarnos como cada cierto tiempo para que nos hagas una síntesis de lo que está pasando en Argentina. Hemos tenido varias entrevistas con compas de allá, así que eso, algo más que nos quieras. Cuando quieran. No, que nosotros realmente, bueno, compartimos este pensamiento, ¿no? La idea de nombrar a la marcha como una marcha del orgullo antifascista y antirracista era también para poder lograr que nos inscribamos todos los que querramos en esta lucha, ¿no? El fascismo realmente es un estado de ánimo que está calando hondo en gran parte del mundo, ¿no? No, o sea, ahora estamos viendo la destrucción que quieren hacer con Cuba, ¿no? O sea, hay una guerra anímica que nos quieren ganar y en esa batalla anímica es que nos inscribimos y realmente apostamos por seguir juntándonos, seguir tejiendo, seguir apapachándonos, seguir pasándola bien, seguir cogiendo, seguir enfiestándonos y seguir enfrentando al fascismo en todos los ámbitos, en todos los lugares donde aparezca, decirle no pasarán. Así que bueno, muchas gracias por tenerme y por el programa y claro, cuando quieran nos estamos hablando. Re encantada. Genial, genial. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Dana de la columna Mostri, que nos hizo un contexto acerca de todo lo que está pasando a raíz del 7 de febrero, de la marcha antifascista, antirracista, LGTBIQ+, y también de estas prácticas, ¿no? Que van transgrediendo la política estatal territorial que el fascismo está queriendo ganar, ¿no? Como que todavía hay resistencia, todavía hay lucha, todavía hay espacios en los que podemos juntarnos, en los que podemos seguir craneando, complotando, entrenando el músculo antifascista. Así que eso, estar atenti. Vamos a estar compartiendo más cosas, ¿no? Qué importante esto. Un poco lo que decíamos al principio del programa, como que no nos quiten la posibilidad de encontrarnos, de resistir y defender nuestro territorio, nuestra vida y nuestra existencia. Tenemos un audio también para después de esto, también esta marcha se hizo, como bien decía la compañera, en varios lugares del territorio y por fuera del territorio también, pero tenemos un audio de un grupo autónomo de Mendoza que también vamos a compartir. Crónicas 7F 2026 Mendoza. Frente a la segunda marcha del orgullo antifascista de Mendoza, cientos de personas autoconvocadas y organizadas en distintos frentes de lucha antirracista, anticapacitista, movimiento travesti trans, maricas, la defensa por el agua pura y el ambiente y en contra de la reforma laboral y el punitivismo, hicimos comunidad frente a la derecha rancia y el progresismo, vigilante, cómplices del plan de represión que impera en la provincia. Hace menos de una semana nos reprimieron y detuvieron en una dependencia del Estado, el mercado artesanal mendocino. Semanas anteriores, como venimos denunciando, fue en la legislatura de la provincia. Marchamos con compañeros que han sido arrestados, golpeados y procesados este último año. El fascismo nos respira cerca, las detenciones en proporción a todo el país son las más numerosas. No es una sensación, es una realidad que estamos denunciando en esta marcha. El comisario Reilly, bajo mando de la ministra Ruz y del gobernador Cornejo, fue entrenado en Israel para aplicar las mismas prácticas de opresión y extractivismo que sufre el pueblo palestino. Reilly ejecuta para Cornejo y Javier Milei los intereses del Estado sionista. Aunque intentan disciplinar las manifestaciones y diseminan terror y miedo, igual hicimos la marcha, revitalizando nuestro derecho a protestar frente a la precarización que hacen de nuestras vidas cotidianas. Trabajos, salud, vivienda, transporte, una vida asediada por la paranoia, la amenaza, la motosierra y despojades del ánimo vital. El fascismo se va entrometiendo en nuestras vidas, imponiendo el peligro de la especulación permanente y la cuantificación absurda que atentan contra la vida, los afectos y el conocimiento. Ante el asedio permanente en la concentración, se conformó un muro antifascista en las vircas del mástil de la bandera argentina en la Plaza Independencia, la contingencia pública del dolor del arte. Y así pudimos encolumnarnos por calle Sarmiento, con el movimiento anticapacitista y antirracista, la furia travesti contra la megaminería y las banderas del arco iris a la cabeza, seguidas por las asambleas del agua, les jubilades, les estudiantes, las organizaciones y agrupaciones. Las medidas de cuidado colectivo nos permitieron transitar una marcha histórica que en sus dos cuadras de resistencia logró tomar Aristides, la calle feudal del gobernador y el turismo del dólar. Se denunció. Hubo conductas de abuso sexual de parte de la policía hacia una de nuestras compañeras. El accionar represivo y sus lógicas violadoras están presentes en cada manifestación en la que estamos. Con la larga bandera LGBTIQNB+, ingresamos al Parque San Martín, atravesando los portones, recordando que en la década del 70 colgaron allí a 3 compañeras travestis. Volvimos en comunidad, por las muertas y les vives, directo a la rotonda de los Caballitos de Marley, símbolos de la aristocracia mendocina, sosteniendo el cuerpo y los cuerpos colectivos que llevamos adelante con orgullo antifascista. No somos cómplices del exterminio y el saqueo de los territorios y los cuerpos. Vivimos como en una guerra de nuevo tipo a la que cotidianamente tenemos que hacerle frente. Ni el cansancio ni las amenazas nos van a quitar la idea de pensarnos juntes, organizades, interseccionales, fluyendo y confluyendo, descentralizando y tejiendo otra solidaridad ante el fascismo contemporáneo, imaginación política y organización. Escritura anónima post-marcha antifascista frente al blindaje mediático al que nos someten, de Mendoza para Latinoamérica, 9 de febrero del 2026. Ahí estuvimos escuchando todo un popurrí de lo que está pasando, ¿no?, en Argentina, y de 2 territorios que nos compartieron como sus visiones acerca de esta marcha del 7 de febrero, que no solamente es una efeméride, como bien decía Dana en nuestra entrevistada de recién, sino que también invita a pensarse otras formas de existir, otras formas de resistir en estos contextos que están tan hostiles, sería la palabra, tan de mierda, ¿no?, para nosotros. Sí, no, estamos en contextos muy intensos, muy duros. Pensaba, Caleta, como en esto del intentarlo, ¿no? Hace poco se hizo un programa en Marea de la Radio sobre la desesperanza y cómo a veces nos invade tanto esa emocionalidad, ¿no? Como de que ya está todo perdido porque se ve tan terrible en todos los territorios. Pero esa fuerza de por lo menos intentar hacer algo es algo que igual nos ha sostenido históricamente y que invitamos aquí también a hacerlo, ¿no? Como hacernos parte de este intento, que muchas veces ese intento logra algo. Obvio, no podemos cambiarlo todo así frente a todo lo intenso que está, y muchas veces nos sentimos como en la derrota, pero siempre algo se puede hacer y está bueno como seguir fortaleciendo eso. Así que bueno, fuerza ahí para el territorio en Argentina, fuerza para el territorio de acá, que se nos viene duro. Y más duro aún también, ¿no? Sí, eso siempre es importante como recalcar, que no es que estamos así uy, súper bacán, relajado en este periodo, y que ahora que se viene el fascismo más duro se va a venir intenso, sino que es una intensidad que se viene acarreando de hace años y que tememos a que se va a potenciar más, pero no es que sea tan diferente tal vez a lo que hemos vivido hasta ahora. Sí, a darle nomás, a escuchar también, a participar, a organizarse, a romper el cerco mediático también, ¿no? Eso invitamos desde Marea a la Radio, desde la Radio Lafkenche. Vamos con una canción y volvemos con nuestro último bloque, que tenemos informaciones de la toma y tenemos unos audios también de... hicimos hace poco una entrevista acerca de un grupo de investigación que está investigando algunas causas todavía de la revuelta acá de la Quinta Región y que están bien impunes, ¿no? Así que ahí también vamos, o sea, el Paco que tiró a un cabro de un puente en Mapocho, hoy día es diputado, no sé, es como diputado, senador, como... De hecho, la distopía misma. El Paco que le disparó a Gustavo Gatica después de que hubo todo un proceso judicial, quedó absuelto. Como, bueno, quedó absuelto, y después hizo una propaganda de muy mal gusto, diciendo como que en paz descanse los octubristas, que es una forma denigrante, ¿no? Con una lápida y con la foto de Gustavo ahí. Horrible, horrible. Pero bueno, ya las va a pagar.

Sí, son un montón. De hecho, no estoy segura si es 2000. Creo que me equivoqué, 200. No sé, pero es un cerro muy grande. O sea, une, es parte de Cartagena y parte de San Antonio. Desde la carretera, el camino principal, la ruta, hasta Camino Viejo, que es como arriba en el cerro, el sector de las antenas ahí en Bellavista, y un montón más. Y bueno, sigue el desalojo, a pesar de que ya se aprobó, la semana que pasó se aprobó lo de la expropiación. Quiere decir que la mitad más o menos del cerro, pero de una manera así como muy... Es como digamos que el cerro es una cosa gigante y solo el centro quedó como parte de la expropiación y el resto todo es se tiene que... Es parte de quebradas, ¿no? Es parte de quebradas, claro. Y que una partecita de esa igual va a pasar la carretera del IRSA del megapuerto. Entonces, a futuro también una partecita va a ser expropiada para la carretera. Y eso quiere decir que pasó a ser parte... Que el Estado lo compró y se lo vendió a las cooperativas que se vinieron como organizando hace mucho tiempo para que la gente pueda reubicarse ahí. En algún momento hablamos de la problemática que implica de que sean las cooperativas, porque las cooperativas también dejan mucha gente fuera. No toda la gente entró a las cooperativas. De esa gente que entró a las cooperativas, no todas puede acceder a un subsidio de vivienda, que esto no va a ser por subsidio de vivienda, pero todas las personas tienen que estar como dentro de eso para que a futuro se haga como lo de urbanización. Entonces, no sé, si eres como persona sola y profesional, no quedáis con subsidio de vivienda. Entonces, también quedas fuera de la cooperativa por mucho que te hayas organizado desde sus inicios. Y además, para tener un terreno dentro de este espacio de la expropiación, necesitáis tener 1,5 millones de pesos ahora. Cosa que, obviamente, no es tan fácil de tener. Y además, a futuro habría que pagar 1,5 millones más. No, y es seguir confiando, ¿no? En un plan que ha dejado afuera a mucha gente y... También es pensar que quienes entran en la fila, como no hay fila para muchas personas, ¿no? Para quienes se dedican al trabajo informal, para quienes no tienen ingresos fijos, para las personas migrantes que no pueden acceder a una cuenta corriente, ni a ningún tipo de subsidio. Empezaron a desalojar diciendo que ya estaba la expropiación y que iban a reubicar y la gente se ha tenido que ir reubicando donde ha podido. O sea, quienes hayan recorrido la toma han visto casas desarmadas muy fugazmente porque la repre llegó, las máquinas llegaron y no dieron como tiempo de desarmar las casas y poder llevarlas a otro lugar, y acopios de casas en patios de otras casas para ver después dónde se van. Entonces también, si bien no están tirando en este momento, porque sí lo hicieron al principio del desalojo, balas, pero están generando esa angustia, ¿no? Y ese miedo y ese terror y esa paranoia permanente en los pobladores, en los vecines, ¿qué hago? ¿Dónde dejo mi casa, no? ¿Dónde dejo años de esfuerzo? Recordemos que esta toma nace después de la revuelta, los pocos días de la revuelta, de que empieza la revuelta. Sí, claro, entonces son 6 años ya de estar habitando ese territorio. Ahí nos contaba una vecina en algún momento de que llegaron ahí, era un súper gigante basural. Yo recuerdo esos lugares, eran así basurales de que iban a tirar escombros, colchones, sillones, como de ese tipo de basural. Tuvieron que limpiar todo eso, sacar un montón de eucaliptos para poder construir. No sé, todo lo que implica eso y todo lo que implica el esfuerzo de vivir en una toma. O sea, llegar a un lugar donde no tenéis agua, no tenéis luz, no tenéis recursos para construir, tenéis que dejar todo para poder parar el techo. No tenés calles. Nada, claro, tuvieron que armar calles, tuvieron que armar todo. Entonces, todo eso se fue a la mierda por el desalojo. Ahora viene esto de la expropiación, que ya por fin como que lo aprobaron y se supone que está listo. Pero entre medio también había como... hay este enfrentamiento también como entre vecinos. Pues como gente que tiene su casa dentro del terreno de expropiación, pero que queda fuera de lo de las cooperativas, entonces se tiene que ir igual. Y eso se lo dejan entre los vecinos, tienen que ponerse de acuerdo. O sea, no hay ninguna entidad que como que regule eso. Entonces ahí hay un enfrentamiento repotente. O sea, te tengo que echar para yo poder tener un lugar donde vivir, pero tú te tenés que ir. Como que es algo súper fuerte igual. Y por otro lado, la gente está construyendo, se supone los lugares que van a ser de expropiación. Ponte que un terreno es más o menos grandecito, tiene una casa y tenía un patio, y al vecino le dice al otro vecino, ya constrúyete aquí por mientras porque esto está dentro de la expropiación. Pero el cast salió hablando ya y lleva hablándolo hace harto rato de que cuando él llega al gobierno, claro que estamos así, pero es que ahora sí, 11 de marzo, o sea, ahora mismo, él no va a dejar que la gente de las cooperativas se instale en el terreno de expropiación, sino que quien se va a instalar van a ser los comités que llevan muchos años esperando como un espacio de vivienda, que no se saltaron la fila y usan este concepto. Entonces también ahí se viene como, sigue estando en incertidumbre, como que no hay ni una certeza aún, y qué fuerte también como el pensar de que toda la gente que estuvo en esos comités va a estar en contra de la gente que habita en la toma. Y recordemos que la toma siempre ha sido como una acción para hacerse cargo de algo que el Estado nunca se ha hecho cargo. O sea, ahora a un loco le interesan los comités y su casa y lo que llevan esperando. Pero eso no le ha interesado a nadie, por algo llevan tanto tiempo esperando. O sea, comités que llevan más de 10 años esperando que les den un lugar donde vivir, obvio te cansáis, si no tenéis donde hacerlo, vais y te construís tu casa nomás. Además de recordar que para que alguien esté dentro de un comité también tiene que cumplir un montón de requisitos que no toda la gente lo puede hacer. Entonces es una situación que deja ahí una vez más como a la gente en disputa. Y que bueno, recordar que las tomas son una forma de hacerse cargo de un problema desde las mismas personas, como mismo ahí cuando hablábamos con la compi recién, como la gente apaga los incendios porque no hay nadie, no hay un Estado que lo haga, la gente se toma un terreno porque no hay un Estado que les dé la casa, y así uno ve cómo solucionar ante las necesidades que se tienen. Y es justo frente a eso donde llega la represión, pues donde están puestos los ojos, porque antes de que la gente se tomara, a nadie le importaba los comités, a nadie le importaba la crisis de la vivienda social. Entonces, claro, cuando hay movilización y hay acciones, cuando como los estados y la gente que se toma los poderes pone el ojo en esas problemáticas. Y hay algo que no se tiene en San Antonio, que es tiempo. Que hoy te quedas sin casa y es hoy cuando te quedas sin casa. No hay una proyección a largo plazo. Entonces también las familias que tienen infancia, que son adultos mayores, o los propios trabajadores, trabajadoras, quedarse sin casa hoy, en este contexto también, en un verano atestado de gente, qué complejo, ¿no? Qué complejo el nivel de perversión de los gobiernos, de los estados, y no nacionales, sino también locales. Recordemos que sabemos que la alcaldesa de Cartagena y el alcalde de San Antonio es gente facha, patrones de fondo. Entonces también ahí, aguante a los pobladores, las pobladoras, quienes están resistiendo. Igual se siguen haciendo cosas, hay una copia permanente, se puede llegar con panes, con sanguchitos, la gente está todo el tiempo trabajando día y noche, desarmando casas, construyendo las casas en otro lugar, sacando esto. Han hecho uno con las retro, los sectores que han ido desalojando los han cercado. Y los han cercado con un hoyo también, en como de 2-3 metros de profundidad, y tirado a la tierra. Entonces está ahí como bien, bien perversa la situación. Sí, de hecho, ahí nos contaban también que hay mucha gente que perdió sus trabajos porque tuvo que dedicarle tiempo a desarmar su casa o armar su nueva casa, a mover sus cosas. Y perdieron sus trabajos, pues, o sea, como además de que perdiste tu casa, perdiste tu trabajo. Por ahí alguien me contaba que hasta en el Colegio Municipal de Cartagena han bajado un montón las matrículas, han ido muchos niños, porque estas familias que se quedaron sin casa se tuvieron que devolver a Santiago, que es a lo mejor donde tenían alguien donde llegar y así. Entonces, como claro, el desalojo es algo que expande una problemática mucho más allá. Hay una actividad a propósito de acopios que se siguen haciendo, una actividad del viernes 20 de febrero, en 21 de mayo, ahí en San Antonio, en Barrancas, que se llama Humedales, ahí como vinculado con la zona Champurria, este grupo de música del territorio. Círculo de poesía, y va a haber acopio de artículos de aseo y materiales escolares, venta de comida y brebajes, todo eso en apoyo a las familias que están en desalojo. Más encima se viene la entrada al colegio y no sé, las niñas dónde van a están viviendo como para después ir al colegio, de dónde sacan sus materiales para ir al colegio, su uniforme y todas esas cosas. Así que eso es una actividad que se está haciendo. Siguen haciéndose jornadas de autocuidado, se les llama, pero como jornadas de apoyo psicoemocional, masajitos, flores de Bach, como primero auxilio psicológico para familias que están en toda esta situación de desalojo, y se siguen haciendo acopios en distintos espacios. Así que uno de los Instagram que está ahí bien activo como gestionando acopios es Red Defensa Territorial. Red de Defensa Territorial, pero como con una D nomás. Ahí también Marea la Radio sigue compartiendo cositas, y en distintos lugares se están haciendo entonces los acopios para poder apañar ahí a las personas que están en esta situación. Y también se abre siempre a que llevar comidita, porque la gente está trabajando y te viene súper bien que te lleven algo, por lo menos así como para tener tu tente en pie mientras siguen trabajando, y aprovechar, me imagino, el verano para poder gestionar todo eso. Así que en Red Defensa Territorial, ahí comuníquese para cualquier cosita que quiera ir haciendo de apañes, está ese medio y otros más igual. Estamos ya terminando y hoy es 16 de febrero, ¿no? 16 de febrero se cumplen 5 años del asesinato de nuestra querida Emilia Milén, de la BAU, de la BAUSI, allá en el condominio Riñomapu. Unas palabras de su mamá que nos vienen, de la Denise, que dice: su elección fue hermosa porque no fue individual, sino la de todos, una elección colectiva. Y eso es lo que ha seguido sembrando, ¿no? Como esa elección ha trascendido este plano y nos ha habitado a todos quienes nos organizamos y nos juntamos también por la defensa de los bosques, de los territorios, de nuestros afines también. Recordemos que el 16 de febrero del 2021, pasada la medianoche, la BAU fue asesinada por guardias sicarios, que en ese momento dijeron que eran jardineros que portaban armas de guerra, contratados por Fernando Pugamate, por Gil Planela y por Manuel García. Los criminales habían sido contratados hacía solo unos días para prohibir el paso al río y al lago en una defensa territorial por parte de una comunidad mapuche. El condominio Riñimapu y sus responsables, Pugamate, Planel y García, autores intelectuales del disparo en la frente a BAU, habían hecho un cierre perimetral con alambres de púa electrificados que se internaban en el lago y en el río, pues no les importaba electrocutar a humanos o animales. Otro individuo, Gerardo Martí, habitante del condominio, había dicho por esos días a viva voz que mataría a 10 mapuches si le sacaban los cercos de la orilla de la playa. Fernando Pugamate, que es el responsable intelectual de este asesinato, se presenta como gerente general, socio y director del loteo Riñimapu, ubicado en el lago Riñihue y el río San Pedro, a 21 kilómetros de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Su empresa, la Sociedad de Turismo Riñimapu LTDA, capitalizaba la distribución de agua y el tendido eléctrico sotorreado para empalme privado del loteo. Este sujeto está vinculado a la agroindustria, a mineras, a salmoneras, a inmobiliarias, a la construcción de media infraestructura. Es parte del grupo Chadwick también. Este es un transfemicidio empresarial impune, a pesar de un condenado. Hoy día solamente está el JARPA condenado, ¿no? Porque que fue quien ejecutó el disparo. Creo que le dieron 7 años o 15 años, no sé. La BAU, un año antes de ser asesinada, estaba también en la defensa de los alerces destruidos por el tramo 2 de la ruta Corral La Unión, que atraviesa el parque Alerce Costero. Y hace poco salió un documental de eso, en memoria de la BAU, que fue una de las principales también defensoras del Alerce Costero allá en el sur, en la región de Los Ríos, y que corresponde también este proceso a una ruta también del IRSA. El IRSA, que está también en las canciones de la BAU y que fue bien denunciado por ella. Así que nos vamos a despedir con una canción de la Emilia. ¿Y qué más decirles? Bueno, que también está el Refugio Bosque BAUSI, en su memoria también, que fue un proyecto que, si bien no estaba antes, estaba un poco, ¿no? Mm. Refugio Bosque Bausis, buscarlo en Instagram también, ahí hay como un acopio permanente de Lucas para sostener a los animales que ahí viven, a los animales y a los humanos que se encargan también de cuidarlos, ¿no? Toda una vida dedicada a la protección de una parte del bosque y de los animales rescatados del maltrato humano. Sí, eso, así que una forma ahí de seguir la BAU en las memorias es la lucha por la defensa territorial y algo tan tan concreto como el refugio, que es algo que se sostiene, es intenso. Son animales rescatados, pues, animales que han sido violentados de la vida como campesina, que tiene esta lógica de vulnerar tanto a los animales. Entonces ahí las personitas les rescatan y les alimentan, les cuidan, les regalonean, son seres muy amados, muy tiernos, así que ahí busqué las virtualidades para apañar a ese refugio, porque sí, es un gasto bastante intenso sostener eso, así que una inversión bastante intensa, y así que hay para ponerle también una forma de apañar y de recordar a la BAU. Dice, Emilia BAU se autonombró Bausis, que puede ser traducido como zapato femenino y como alguien que trascenderá en las plantas. Ella trasciende, es seguro, en los animales del refugio Bosque Bausis, en cada defensa de la naturaleza y en cada especie rebelde que se levanta contra la violencia y la dominación patriarcal y capitalista. Ahí la BAU es como la ternura rebelde que le decimos, ¿no? Como trasciende, ha trascendido y ha formado afinidades y grupalidades más allá de que un maldito la asesinó, ¿no? Como que ha seguido construyendo después de 5 años ya de este asesinato. Así que con una canción de la BAU nos vamos a despedir, que vuelvan las cabras. Y eso, recordándola también hoy y todos los días. La reja y la mundo tranquila, como si que no estuvieras encima. Por culpa, malditos fiscales, gendarme asesino, lancen huracanes. No nos quedemos tranquiles, llegando el momento habrá quien te aniquile. No nos quedemos tranquiles, llegando el momento habrá quien me aniquile. Al menos que antes juntos nos inmolemos con fuego un rugido. Al ensueño viajemos, abracemos la historia y memoria de quienes dieron su vida. Por la ñuque más pulaja ni mala o por su amiga. Quien se abrace como individuo, ahí se comprenda contra humanidad. Que no le parece ni ser anarquista, seres salvajes que odian la ciudad. Su privilegio, su forma, su norma, la heteronorma que la tierra pobla de humanes. Que asco, se salen, desbordan, infectan el campo, los cerros, los ríos, solo estorban. Mientras mis compis están tras la reja, mientras mis compis están tras la reja, buscamos el sendero que apañe el planeta. Ataque sigiloso planeando en un mes, o de espontáneo mientras nadie ve. Todos los días te pienso y me duele, pero también me da más sonewen para vivir y querer enfrentarme. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Ventisca tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Panfleto, propaganda, canción, explosiones, que la irsa detone, la cana y sus concesiones. Con giles fascistas no habrán excepciones, contigo tampoco. Si la transfobia está en tus opciones, y si come carne harás que decepciones. Pa' vos todo juego, maldita traiciones, pa' el chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra, hermana enojada, está en una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche, somos huichafes que surcan el agua o brotan de la huerta. Creo